eso quieres, niña? Que yo te dé en los labios un beso de recuerdo. Tan solo quieres tú que al dártelo no tema, pues no dejará huella, y tú sabrás guardarlo muy dentro de tu ser. Pero no sabes, niña, que un beso es peligroso si en tus labios el beso le da por florecer. De una para siempre a la existencia mía, y ya no puedas, niña, tú volver a querer. Sabes, niña, que un beso es peligroso si en tus labios el beso le da por florecer. De una para siempre a la existencia mía, y ya no puedas, niña, volver a querer.